Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, Javier. ¿Me Hola. escuchas? Hola, hola. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Tú me escuchas? ¿Tú me ¿Qué escuchas? tal? Bien, bien, bien. Hola, hola. ¿Estás escuchando, Javier? ¿Tú no me escuchas? Sí, Hola. bien. Estoy escuchando Sí. bien. Sí, bien, bien. Escucho bien. ¿Vos escuchás bien? Hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha bajo, fuerte? ¿Cómo se escucha? ¿Qué instrumento Hola, tocas hola. tú? Hola, hola, hola. Hola, hola. A ver, ganancia. ¿Sí se escucha Voy a poner bien? un poquito más de ganancia. Hola, hola. Hola. Hola, hola. No. Fuerte. Hola, hola. A ver. Hola, ¿se escucha Clarinete, fuerte? saxo y algo de flauta. Hola, hola. Ajá, bueno. Acá estamos Hola. entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿No me escuchas? Hola, hola. ¿Se escucha muy fuerte? Fuerte, muy fuerte se escucha. Baja un Ay. poquito la ganancia entonces. Hola, hola. Hola, hola. Sí. Bien, Bien, Yeti. bien. Escucho bien. Escucho bien. Escucho bien. No. Hola, hola. ¿No se escucha bien? Hola, hola. Su, a ver. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Oga. Hola. Hola. Hola. Oga. No se escucha. Hola. No. A ver cómo hago acá. A ver. El sonido ¿Aló? está un ¿Ahí me poco escuchan agresivo, mejor? me parece que es. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Ahí. Bueno. Hola, hola. A ver acá. Tengo que. Yo te escucho bien, ¿eh? No, no, yo te escucho bien, ¿eh? Yo te escucho bien. Bájalo un poquito, yo te escucho bien. ¿Aló? ¿Me escuchas? Que tengo que subir soy yo acá, me parece. Hola, hola. Hola. Hola. Hola. Ya. Hola, hola, hola. Sí, te escucho bien. ¿Ahí? Hola. ¿Se escucha? Sí. Escucho bien, ¿eh? Te escucho bien, Javier. Te escucho bien. Sí. Ya. Sí, yo también te escucho bien a ti. Estamos casi, casi. Hola, hola.